gracias por venir a la fiestita de fin de año nuestra. Al ensamble de los pepinos, coste, ensamble y los pepinos, coste. Todo sería eterno. Yo, yo. gracias por pagar la entrada, por venir a pasarla bien hoy con nosotros. Gracias a la gente. No pasemos con estas cosas, me parece que se termina y un carajo. Está muy alto el volumen, me avisan. Bien, bien, vamos, vamos, bien ahí. Me gusta mucho eso. Me encanta ver gente con las mismas caras de siempre, pero me los guardo en el corazón siempre a ustedes, a todos ustedes. Costa. Hay algunos que son por aquí, siempre me hacen sentir muy bien. Son las mismas caras, pero un poco distintas. Exactamente, nosotros tenemos una cosa distinta, me parece. El último toque de Dino Pepino. ¡No! Lo dijo ella. ¡Santi Buto! Gracias. Si quiere venir a tocar la batería, Santi Buto. Ya que es el último. ¡Santi! Maestro, tigre, gusto. Por favor, referente de todos nosotros, pendejos de mierda. Bueno, sí es el intercambio. Cuando un adulto te enseña a ser un pendejo de mierda, es lo más. Gracias. Vamos a ir redondeando, chicos, tiene tocada. Bye. Gracias a ustedes por venir, por prestarnos atención a nosotros. Y aportar a un lugar tan hermoso que aporta a nosotros. Thank you. Pancho querido de nuestro corazón, con nuestra alma, otro referente de todos nosotros, pendejo, bienvenido. Thank you. ¡Mira! ¡Vamos! Un aplauso para todos los invitados, para ustedes. Un aplauso para ustedes. Que sean mi casa. Gracias a ustedes que por mí que pasa, ¿no? Ponele que era muy chico jugando en la mancha y ponele que por alguna razón era muy chiquito y lo encontraban primero a ustedes, igualmente no iban a contar al muro, no jugaban en base a las reglas y para mí de hecho le decíamos mantequita. Es raro, estoy siempre compartiendo básicamente. Aclarado lo de mantequilla. Sí, bueno, mira. Maca. Maca. Si me pongo a subir el retorno. No, mi sobrina es Uruguay. Si me pongo a subir el retorno. Genial. 80, 85. ¡No me destrucción! ¡Suscríbete al canal! Dejar a matar más.